Querido amigo, querida amiga, déjame decirte que en el cielo se encuentran los más grandes misioneros. Estamos hablando del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que ellos han dado todos para la salvación de la raza humana. Dios quiere que nosotros nos salvemos. ¿Quiere saber cómo Él trabaja? ¿Quiere saber cuál ha sido su plan? Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola, querido amigo, querida amiga que estás con nosotros. Estamos muy contentos de estudiar la palabra de Dios y hablar de la misión que Dios tiene para todos nosotros. Y en esa misión, déjame decirte que te envuelve a ti y también me envuelve a mí. Estamos muy contentos, estamos también de poder hablar más acerca de nuestro Salvador, nuestro Redentor. También quiero dar la bienvenida también a nuestro querido amigo Ezequiel. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy es un buen, bonito día para estudiar más en profundo la palabra de Dios. Estén con nosotros y acompáñenos. Va a ser una bonita lección sobre Jesús, el gran maestro misionero. Exactamente, el gran maestro misionero es algo muy importante, es aprender más de él, porque él es el que nos enseña, ¿verdad? También quiero dar la bienvenida a Stephanie, bienvenida. Muchas gracias, David. Así es. Me llamo Stephanie. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y nuestras oraciones de que sean bendecidos grandemente. Muchas gracias. No me quiero olvidar de nuestra querida amiga Sharon, bienvenida. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Sharon Faria Super Twist y también quiero darles una linda invitación al programa para que traigan sus Biblias y para que nos acompañen en este estudio de misiones. Exactamente, vamos a ver la historia más grande, que Jesús fue el gran misionero, el maestro de los misioneros. Y me recuerda la historia de un misionero que regresó a su país y la gente estaba muy ansiosa de escuchar las historias de este hombre. Quería escuchar las historias de que si se enfrentó a caníbales o tal vez a leones grandes. Entonces la gente lo reunió a él para que él contara algo. Entonces que haga una presentación. Cuando él presentó la vida de Jesús. Mucha gente se fue muy decepcionada diciendo, pensamos que nos iban a contar una gran historia misionera. Y él respondió y él dijo, les acabo de contar la historia misionera más grande que se haya escuchado en todo el universo. Y eso es lo que es para nosotros. Tú puedes contar historias, muchos tipos de historias, pero si no, uno no se fija en Jesús, que ha sido el ejemplo de todos los misioneros grandes, ¿cuánto más, verdad? Podemos perder la visión de ser misioneros. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver cómo Dios ha planeado llevar este trabajo para que la raza humana sea salva. Voy a pedir a Sharon si nos puedes guiar en oración, por favor. Oremos. Querido Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que tomaste para venir a salvarnos de nuestros pecados, Señor. Te pedimos hoy que tomes nuestras vidas, nuestras almas, todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que seamos completamente entregados a ti. Te pedimos que nos enseñes como maestro perfecto que eres y que podamos aprender de ti hoy. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Sharon. Vamos a hablar de este tema, que es Jesús como maestro de los misioneros. Voy a pedir a Ezequiel si nos puedes ayudar empezando con la lectura de esta semana. Okay, se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 21. Juan 20, versículo 21. Y dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Okay. Es algo muy bonito porque por cada misionero muchas veces escuchamos historias de grandes misioneros, ¿verdad? Pilotos misioneros que hicieron esto, que se enfrentaron a caníbales y Dios los levantó. Pero la única razón por la cual ellos tuvieron tanto poder y porque Dios los bendijo tanto, fue porque ellos miraron a Jesús. Ellos fue porque ellos vieron un ejemplo. Muchas personas dejaron todo su dinero. La María Teresa de Calcuta, que es una misionera muy conocida en el mundo, ella tenía mucho dinero, entonces lo dejó todo por seguir el ejemplo de Jesús. Se hicieron humildes, lo dejaron todo para llevar al Evangelio, ¿verdad? Entonces, para empezar, ese es el punto. Para saber cómo podemos ser un misionero, tenemos que ver la vida de Jesús, ¿verdad? Dice aquí, entonces, Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también os envío. Miramos que aquí hay un mandato, que el Padre en un tiempo mandó a Jesús. Pues, ¿para dónde lo mandó? Aquí claramente es para la tierra. El primer misionero viene de este versículo y dice, así como mi Padre me envió a mí para hacer la misión, así yo os envío a ustedes para ser misioneros. Exactamente, y podemos ver que Dios ha mandado a Jesús, entonces para darnos el ejemplo, ¿verdad? Todos tenemos el... Ahora vamos a ir a ver, Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué se esperaba de Jesús? Eso es lo que tenemos que ver también. ¿Qué se esperaba? ¿Qué es lo que la gente estaba expectando? Y podemos ver en algunos versículos, por ejemplo, en Isaías 61, versículo 1. No sé si Sharon quiere leer. Y también podemos ver en Isaías 7:14. Isaías 7:14, sí. Stephanie quiere encontrar, y Ezequiel nos va a leer ese Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Cuál era el mío otra vez? Es Isaías 61:1. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los habitados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y en los presos, apertura de la cárcel. Entonces, ¿se imaginan? Los judíos escuchaban eso, a libertad a los cautivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Vamos a ver un poquito más adelante de qué estaba hablando, porque cuando mucha gente leía, estaban en cautiverio, literal, ¿verdad? Entonces decía, okay, va a ser un general que nos va a liberar, así como David vino y llevó grandes a... grandes a, como se leen, batallones, ¿verdad? Para la batalla. Entonces ellos tal vez se pensaba eso, pero también habla de los afligidos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver que se puede decir que la pintura se está demostrando más de Jesús. Voy a pedir a Stephanie si quieres leer tu versículo. Sí, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces Dios va a venir ahí con nosotros. Ezequiel dice, porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe de paz, ¿verdad? Entonces estamos viendo que no solo es un Dios que te va a liberar de algo físico, ¿verdad? ¿Qué es lo que más va a hacer también? Espiritualmente. El príncipe de paz. Entonces, va a traer paz a los cautivos, ¿verdad? Entonces, es algo más, como les digo, más espiritual. La gente estaba esperando un salvador, un misionero que los iba a liberar del yugo romano, pero ese no era el misionero que Dios estaba mandando. Dios iba a alcanzar no solo su manera de vivir, sino su algo más profundo, que eran sus corazones. ¿Verdad? Y podemos ver que en el Antiguo Testamento tal vez se confundieron en ese sentido, pero eso era lo que estaba tratando de decir. A mí también me gustan mucho las historias de Jesús, porque las historias de Jesús enseñan exactamente qué era la misión del Mesías. Aquí miramos que en el Viejo Testamento dice que Él va a liberar el yugo romano. El yugo romano, o a veces iba a tener el gobierno sobre sus hombros. Y todo eso tuvo su cumplimiento en la vida de Jesús. Y si uno lee el Nuevo Testamento teniendo ese entendimiento, va a mirar las escrituras en el Antiguo Testamento ser abiertas. Exactamente. Podemos ver la historia de Jesús que lo dejó todo, ¿verdad? Y siempre se esperaba más. Y vamos a ver algunos versículos cómo lo recibieron a él. Vemos que la gente estaba esperando, mira, el Mesías viene. Todo el mundo sabía quién era el Mesías, pero cada uno tenía diferente concepción o diferente pensamiento, un diferente concepto del Mesías. Y hoy en día muchas veces es importante hoy en día saber a qué tipo de Jesús estás viniendo, qué tipo de Jesús está viniendo, qué tipo de Jesús estás siguiendo, porque el concepto es lo que les hizo perder a identificar al Mesías y aceptarlo, sobre todo, ¿verdad? Queremos... Sí, es que cuando lo que tú dices sonó mucho conmigo, y yo sé que especialmente aquí en Estados Unidos o a veces en todas partes la gente se dice ser cristianos, Y no creo que eso es como la expectativa que los judíos tenían en ese tiempo, es como la expectativa que nosotros tenemos hoy en día como cristianos. Pensamos que nomás porque nosotros tenemos el título, conocemos realmente lo que es Jesús. Y muchos de nosotros pensamos que vamos a tener prosperidad o diferentes cosas así. Exactamente. Eso algo afecta a nosotros bastante, ¿verdad? ¿Qué tipo de Jesús sirves? ¿Es un tipo de Jesús que es rico y que te va a dar dinero? ¿O es un tipo de Jesús que viene a servir? Que está preparando para llevarte al cielo. Eso es cierto. Lo vemos eso en Lucas capítulo 2, donde vemos donde él lo vino. Ellos esperaban que él fuera, como dice el rey, y naciera en un pesebre de oro. ¿Pero en dónde nació? En un pesebre de paja. Tal vez en una cuna de oro, ¿verdad? Sí. Porque un pesebre es donde los alimentos se comen, ¿verdad? Pero una cuna pero una cuna de oro es lo que Stefan está trayendo. Eso es lo que esperaban. Tal vez un rey, ¿verdad? Con poder. O tal vez ser un hijo de rey, etcétera. Pero él nace en algo bien humilde, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es como una humillación, ¿verdad? Porque decir, ¿de dónde viene tu rey? ¿Verdad? ¿Dónde nació? ¿Sí? ¿Verdad? Para un pagano, para aquellos que piensan que tienen sus dioses, que están en el Olimpo, que se llamaban, ¿verdad? Donde tienen todo y todo eso. Pero cuando el dios de todo, es nacido en un... No importa qué pobre seas, Jesús puede entenderte. Exactamente. Eso es lo lindo, que dice que Él es príncipe de paz. Y la palabra paz se me viene a mi mente porque vemos que los reyes pueden decir, yo te doy todo esto, materiales, el mundo te ofrece todas estas cosas, pero no vale nada de esas cosas si no tienes felicidad y paz en tu corazón. Y solo Jesús se lo puede dar. Sí, 90% de las religiones, todos los fundadores de diferentes religiones tienen la gente que está frente de ella, como gente que era príncipes, gente que era reyes, gente que tenía mucho dinero. Pero el capitán o el señor de la fe cristiana es una persona que ni tenía casa. Y tenía donde dormir, ¿verdad? Sí. Pero nos muestra que Jesús, Él padeció lo peor para que nosotros no llevemos eso. En Juan capítulo 1, versículo 29, vamos a ver algo más. Esto es cuando ya se recibe al misionero más grande de todo el universo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. Y es presentado de una manera de que, si se fijan, cuando Simón, el anciano, él recibió a Jesús cuando era bebé. ¿Cómo lo recibió? Dijo, Señor, gracias porque me has permitido ver la salvación. Mis ojos han visto la salvación. Estoy diciendo, Jesús es la salvación. Entonces, vamos a ver algo más. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente, y eso va en relación con la salvación, con Mateo 1:21 que dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Había algo más grande, había un yugo más grande que Jesús iba a romper. Había un yugo que iba a destruir, que iba a liberarlos, que era el yugo del pecado, ¿verdad? Y mucha gente no se daba cuenta. Ellos querían tener una casa más grande cuando realmente necesitaban cambiar su vida. Cuando su carácter tenía que ser edificado más que una casa más grande, ¿verdad? Es algo muy importante saber qué tipo de misionero nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Es bonito saber que nuestro rey nos viene a dar muchas bendiciones, pero también nos quiere quitar todo ese dolor, nos quiere quitar esos pecados de nuestras vidas, cambiar nuestro carácter, que es bonito que Él nos da más que cualquier otra cosa. Nosotros también seguimos el ejemplo de Cristo. Nuestra misión es la misma misión de Cristo, quebrar esos yugos. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahorita. Vamos a ir primero a alguien. ¿Quién me puede leer? Sharon, ¿me puedes leer en Mateo 15, 24? Vamos a ver algo muy importante que hizo. Vamos a ver, antes de ver lo que Ezequiel está tratando otra vez, vamos a ver, Ezequiel, vamos a ir en Mateo 15, 24. Y dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, aquí está como que diciendo, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Algo que se está mencionando aquí es, ¿Jesús nada más le importaba a los judíos? No creo. Vamos a ver que en la siguiente lección, cómo Jesús alcanzó muchas culturas. Vamos a ver un romano, samaritano, uh-huh. ¿verdad? Entonces podemos ver diferentes gadarenos. Entonces uh-huh. Dios, Jesús los alcanzó a ellos uh-huh. también. ¿Pero qué estaba tratando de decir aquí? Miramos también que este tiene significado profético. Y lo que digo es que dice Daniel, capítulo 9, que el Mesías iba a venir y en la nación que él iba a ir, iba a haber una abominación de desolación. Y eso significa que el cumplimiento de Jesús iba a tener su cumplimiento primero con la fe israelita. Ajá, pero estamos viendo algo muy importante aquí. Jesús está tratando de enseñar. Ellos dicen, él primero está diciendo, primero déjame predicar a la casa de Israel. Primero déjame predicar acá, porque el objetivo de la casa de Israel era qué cosa? De recibir a los otros para enseñarles más de Jesús. Por ejemplo, varios en el Antiguo Testamento, varios paganos uh-huh. se convirtieron al judaísmo, ¿verdad? Aceptaron uh-huh. a Dios como su salvador. Rahab uh-huh. era una prostituta, pero ella aceptó y se juntó. Entonces, el punto es, ¿de qué me sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros tener una iglesia? Digamos, tengo varios miembros. Nosotros, digamos, somos una iglesia. ¿Y qué tal si nosotros nos portamos mal y hacemos las cosas malas? ¿Y te imaginas, sería bueno traer a alguien para la iglesia? Uh-uh. Cuando los de adentro estamos dando un mal ejemplo. Uh-huh. Entonces, cuando Jesús estaba tratando de enseñar a la casa de Israel, el punto que él estaba tratando de llevar es, necesito un pueblo donde pueda recibir las otras personas a Cristo. Mm. Necesito un pueblo donde la gente sea un refugio para la gente. Wow. Eso es lo que también es una casa de un cristiano. La casa de un cristiano es un refugio para las personas, ¿verdad? Mm. Entonces, eso es lo que está diciendo. La misión para los judíos era para que puedan recibir y juntar al pueblo de Dios que tal vez estaba encontrada. ¿Cuántos de aquí son judíos? No, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios nos ha llamado a nosotros. Amén. Podemos continuar. De ahí en adelante, Dios se va. Adelante. Dios tiene un pueblo especial para llevar algo. Dios está diciendo, yo soy bueno, yo soy amor. Pero eso lo dice su palabra. Pero ¿cómo la gente va a saber? Bueno, nuestra respuesta se encuentra en Mateo, uh-huh. en capítulo 5, versículo 14 y 15. Uh-huh. 13 y 14. 13 y 14. Uh-huh. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Exactamente. Sharon, ¿quieres leer Isaías 43:10? Uh-huh. Vamos a ver algo que dice, ustedes son la sal del mundo. Ustedes van a tener un efecto en este mundo. Ustedes, yo los voy a usar de qué manera. Dios dice, yo voy a usarlos, pero vamos a ver de qué manera. 54:10. No, o sea, 43:10. Oh, ok, 43:10. Isaías 43:10 nos dice la manera en que Dios trabaja con nosotros. Aquí dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creéis, y entendáis lo que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Uh-huh. La primera parte de ese versículo te enseña qué cosa. Vosotros sois mis testigos. Eso también está en Mateo 28, en la gran comisión que vamos a ver, uh-huh. que el testimonio dice más de lo que hablamos. Cómo vive uno dice más de lo que hablamos. Uh-huh. ¿De qué me sirve a mí estar aquí presente, estar ahí, cuando tal vez terminando el programa yo me vaya a hacer cosas malas? Uh-huh. ¿Verdad? El testimonio es muy importante para uh-huh. Dios, porque Dios dice, Dios está demostrando que Dios puede cambiar toda tu vida. Uh-huh. No solo parte. Y un testigo conoce al quien está testificando de. Mm. Entonces, nosotros tenemos una grande oportunidad y privilegio y trabajo también de tratar de conocerlo a Jesús lo más que podemos. Porque lo más que conocemos a Jesús, lo más que podemos reflejar su carácter al mundo. Exactamente. Es como buscar un trabajo, lo que Sharon estaba diciendo. El trabajo no tiene uno pone referencias. Y es en orden para que esa persona sea aceptada, tiene que ir bajo las referencias. Uh-huh. Y cuando la referencia es buena y puede decir presidente de una compañía, llama al presidente, ¿usted puede dar la referencia de esa persona? Uh-huh. O si es un buen trabajador, etcétera. Hoy en día se necesita ser aceptado. Jesús necesita ser aceptado en muchas personas. Y la referencia somos nosotros. Uh-huh. Si nosotros damos una mala referencia y si nuestro nombre dice David, mira, David es... David, ¿qué tipo de referencia tienes? Dios, ¿qué tipo de referencia tienes? David es su siervo cuando David hace esto. Dios, la manera que trabaja, de la manera, la razón por la que él aceptó a los, agarró a los israelitas fue para que, ellos sean qué cosa. Un testigo. Un testigo, ¿verdad? También, David, hay muchos que se sienten que no son dignos para ser labradores con Cristo, pero eso no los debe de detener. Claro. Ellos van a ser imperfectos, pero cuando ellos vienen a la cruz y se enyugan con Jesús, Jesús les va a quitar ese yugo. Exacto. La salvación de Jesús vino a salvar de nuestros pecados, a todos y hoy en día también. Amén. ¿Verdad? Nos dejó su evangelio, ¿verdad? Y es algo muy importante. ¿Cómo Dios te ha librado tal vez a ti de algo? ¿Les puedo decir algo? No, cuando Cristo viene en nuestras vidas, estamos bajo un yugo de esclavitud. Y el yugo muchas veces es nuestro propio carácter, nuestros propios deseos. Y Dios cuando viene nos libera de eso. Jesús por medio de la cruz no vino, la cruz no es para que yo tenga un carro más bonito. La cruz no es para que yo tenga una casa más bonita, que tal vez vengan bendiciones de esa manera, pero no es el objetivo principal. Por medio de la cruz uno puede ser libre de pecado, ¿verdad? Yo sé que por mí, Dios me ayuda mucho a tener una actitud contenta y satisfecha con las cosas que, aun si las tempestades están de la vida. Yo sé que muchas veces, cuando con el estrés de todo, de la tarea, de la escuela, muchas veces no tengo una actitud con ciertas personas, porque ahí tengo que tener más paciencia con otras personas, pero Dios me ayuda a que yo le dé todos mis pensamientos malos y Él me da pensamientos buenos. Y me ayuda en esa área también. Y eso impacta tu vida, en vida completa. Eso me da vergüenza contarlo, pero lo voy a dar por motivo de ilustración. Yo me acuerdo que antes de estar con Jesús, yo era un hijo peor de lo que soy. No soy un hijo perfecto. Uh-huh. Y mi mamá sabe. Yo me acuerdo que yo le gritaba a mi mamá. Yo le gritaba y me da pena. Hoy cuando recuerdo eso me duele y no me gusta. Le gritaba a mi mamá y a veces me echaban de la casa y con justa razón. Déjame decirte, con justa razón. Era muy malcriado, etc. Y todo eso era desde chiquito. Todo eso y siempre. Y mi boca era demasiado con mi mamá. Pero déjame decirte que cuando Cristo entró en mi vida, cuando acepté por primera vez a Jesús en mi vida, eso paró. Inmediatamente yo ni me di cuenta. Mi mamá se dio cuenta, yo no me di cuenta. Déjame decirte que cuando uno acepta a Cristo en su vida, Dios rompe cadenas de pecado. Y ese misionero todavía estaba trabajando hoy. Todavía su obra sigue trabajando hoy. Sí, Jesús nos da una bonita promesa en Juan 8, versículo 12. Cuando dice, yo soy la luz del mundo, y que a él que me siga va a caminar en la luz de la vida. Y realmente la luz que es el sol da vida a todo ser humano y toda planta. Y así también como el sol da vida a todos nosotros, si tenemos a Cristo realmente en nuestra vida, él nos va a dar y engendrar una nueva vida, diferente que la vieja. Exacto. Y mucha gente hoy en día está buscando algo mejor. Lo está buscando en casas, lo está buscando en carros, lo está buscando en dinero, tal vez en educación, en lo que sea. Pero cuando la liberación viene solo en Jesús. Mucha gente quiere ser liberada y no saben de qué. Tal vez necesitan de algo. Pero déjame decirte que todos tenemos pecados en nuestras vidas que nos están carcomiendo por dentro. Y necesitamos liberación. Y Jesús nos está enseñando. Él dice, yo quiero alcanzar a todo el mundo, pero necesito testigos. Necesito personas que puedan decir, Dios me ha liberado a mí, te puede liberar a ti. Y eso es lo primero que tenemos que hacer es someternos a Cristo. Decirle, Señor, por favor, ayúdame. Tal vez haya personas que tienen deseo de salvar a sus hermanos, padres, tal vez hay hijos que quieren salvar a sus padres, padres que están orando por sus hijos, ¿verdad? Déjame decirle que cuando Dios traiga salvación en tu vida, va a traer salvación en la de los demás, ¿verdad? Entonces empieza con nosotros. Por eso Jesús traía primero a los hijos de Dios y luego traía. Bueno, voy a pedir a Sharon si nos puede leer en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y con esto vamos a terminar. Dice, vamos a empezar en el versículo 19 y 20. Y dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué linda promesa, ¿verdad? Él nos da una orden, pero nos da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que siempre estaría con nosotros. ¿Verdad? Aquí este versículo también dice que es para el labrador, el misionero de Jesús. No se le ha prometido carros, ni dinero, ni todas esas cosas, pero se le ha prometido la constante presencia de Jesús. Exactamente. Es algo mejor que todo. Por ejemplo, cuando vamos a colportar, ¿verdad? A veces hemos colportado en vecindarios que tal vez no sean de los más seguros. Pero déjame decirte que teniendo la presencia de Dios, Dios nos ha protegido. Dios nos ha llevado a lugares donde el evangelio se ha alcanzado, donde Dios ha alcanzado a muchas personas. Y eso es una gran bendición. Miren, prefiero tener a Jesús a mi lado a que tener un carro blindado con muchos guardaespaldas, ¿sí o no? ¿Verdad? Es algo muy bonito tener la presencia de Dios. Y no solo por su presencia, no solo por su protección, sino porque su presencia trae paz en tu vida. Nadie aquí me puede negar que desde la primera vez que aceptaron tu vida, Dios ha traído algo nuevo en tu vida. Y entre esas cosas ha sido paz. No estoy diciendo que todo va a ser fácil, pero sino que Dios nos ha dado lo mejor, ¿verdad? Ha habido un cambio muy importante en nuestra vida y es algo muy bonito. No es que lo hemos alcanzado todo, nos falta mucho, pero eso es de cada día. Eso es de cada día. Y para cada persona que tal vez nos está viendo, nosotros estamos contigo. Necesitamos entregar nuestra vida cada día a Dios, aceptar a este príncipe de paz, Dios de amor, y ser testigos para Él. Nosotros vamos a demostrar si realmente hay un Dios de amor que existe. Muchas personas están escuchando, tan cansadas de escuchar palabras. Quieren ver algo más tangible. Y a ti, querido amigo, querida amiga que nos estás viendo, tal vez haya alguien que tú tienes un deseo de que acepte a su vida, acepte a Jesús en su vida. Déjame decirte que Dios quiere alcanzar también a esa persona. Pero Dios necesita un testigo. Necesita un testigo que pueda demostrar que Él es un Dios de amor. Necesita un testigo que le pueda decir a los demás que Dios existe y Dios puede liberar de cualquier pecado que tengan. Déjame decirte que Dios lo ha hecho también en nuestras vidas y lo sigue haciendo. Y Dios va a llevarte hasta el final. Su promesa es que Él estará contigo hasta el fin del mundo y Él nunca te va a fallar. ¿Quieres aceptar esa promesa y ese llamado? Acéptalo a Él. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas, 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.